fui, eso está claro, pero tu recuerdo se me va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad, pero a veces me quieres matar. Tu recuerdo sigue aquí, hay como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, ay, pero a fuego lento, quema y moja por igual, y ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, pensar si tu recuerdo me hace bien.